¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que Cujuca significa cumbre de juegos callejeros? Cujuca, cumbre de juegos callejeros. Cujuca. Cujuca, cumbre de juegos callejeros. Cujuca. Cumbre de juegos callejeros, Cujuca. Cujuca, que es el Q de cumbre, el Q claro. De juego y el K de callejero. ¿Sabías que surgió en el año 2006 como idea de un grupo perteneciente a la casona de Humahuaca, ubicada en el barrio del Abasto? Surgió la idea de hacer algo de juego, recuperar la calle, y surgió la idea y se planificó con cuatro chicos que eran, se llamaban los del Marco, que hacían recreación en la casona, la idea de convocar gente, convocar vecinos, convocar estudiantes del Instituto de Tiempo Libre y Recreación y hacer como una especie de autocapacitación para armar un evento en la calle. Eso duró 8 sábados. Y al 9º sábado se armó esto que estás viendo ahora, que se está armando aquí. Y en el transcurso de eso se eligió el nombre. En ese momento, en Mar del Plata, estaba la cumbre de presidentes. Y una de las chicas dijo, si ellos tienen una cumbre, ¿por qué no la vamos a tener nosotros? Claro. Pongámosle cumbre de juegos callejeros. ¿Sabías qué? En estas cumbres, grandes, chicas y chicos se reúnen con juegos tradicionales como el balero, trompos, tumbalata, carreras de embolsados y carreras con zancos, rayuelas de todo tipo, elástico y soga, rondas de canto y danzas, pistas de autitos y hasta hay un espacio para dibujar y leer cuentos. La rayuela de pies y manos, el tejo, las rayuelas con cuadraditos y números, ajá, que hay que saltar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sabías que esta experiencia se ha ido replicando en muchos y variados lugares? El Cujuca se multiplicó por un montón de lados. Entonces, no importa si es Abasto, si es Impa, si es de todos. Claro, para entenderlo, una de las chicas un día estaba en una reunión y dice, sí, yo soy Cujuca. Y sale otra chica y dice, yo soy Cujuca. ¿Y vos de qué Cujuca sos? No, yo soy del Abasto, no, yo soy de Ciudad Oculta. Y a partir de ese nombre empezamos a ponernos el apellido, digamos. ¿Sabías qué? El Cujuca nos propone salir a jugar libremente a la calle, sin miedos, sin horarios y sin permisos. Nos llama a apropiarnos del espacio público. Nos invita a encontrarnos y compartir con vecinos y vecinas y entre las distintas generaciones de nuestra familia. ¡Cujuca! ¿Qué? Estamos perdiendo los juegos callejeros. ¡Minga! Pero nosotros lo recuperaremos. ¡Esa! Por el derecho a jugar. A jugar. ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?